Bueno, hoy estamos presentando a los vecinos de la ciudad el nuevo proyecto que es Cultura Abierta. Es una iniciativa sobre la que venimos trabajando a partir de la escucha de las diferentes voces que tiene nuestra ciudad, voces sumamente valiosas, voces que quieren hacer, vecinos, artistas, diferentes actores de la comunidad que están vinculados con el arte, con la cultura, con la educación y con el turismo. Cultura Abierta, que es la iniciativa que hoy estamos compartiendo con todos, es una nueva mirada, una nueva forma de pensar más dinámica, más activa, más participativa, para poder llegar a más sectores de la comunidad. Entendemos en lo que nosotros estamos trabajando y estamos haciendo y en estas etapas, estos 4 años de gestión, que necesidad y hay un interés genuino de esta gestión y de parte de los vecinos de poder llevar manifestaciones, expresiones culturales, tanto tradicionales como nuevas, emergentes, a distintos lugares. Y esto implica invitar a participar a otros actores. Implica, por ejemplo, invitar a participar a vecinos sobre qué quieren o sobre cómo piensan la cultura, el arte, dentro de cada espacio barrial, ¿no? Ayer conversábamos con algunos artistas y con vecinos también y decían, bueno, ¿por qué no pensar nosotros también qué queremos en materia cultural dentro de nuestro barrio? ¿Qué queremos? ¿Qué murales, por ejemplo, que son reinterpretaciones del patrimonio arquitectónico de la ciudad, queremos que se expresen en los muros de nuestra ciudad? Dar una participación sobre qué mirada de la ciudad tenemos, hacia dónde vamos y poder trabajarlo en conjunto. Hablamos de una cultura para todos. ¿Y esta necesidad, esto que usted plantea, no estaba cubierto por el Consejo Consultivo, con las herramientas que funcionaban en cultura? Estaba cubierta una parte muy importante. Es importante abrir hacia otros espectros que quizá por desconocimiento, por no estar o estar fuera del ámbito artístico, desconocen cuáles son las vías que pueden tener para participar, para generar, para realmente mostrar aquello que están haciendo. Miren, el otro día estuve recorriendo algunas manifestaciones artísticas de chicos jóvenes que se convocan de manera a través de las redes, que realizan distintos tipos de baile, pienso en el hip hop o freestyle, y vemos qué cantidad, qué ganas de hacer cosas, qué manera de autoconvocarse. Y conversando con ellos me dicen, bueno, queremos participar, queremos ser parte, queremos estar, queremos... ¿Cómo va a ser esa conexión, digamos? El que tenga interés en participar de esta cultura abierta, ¿cómo va a ser? Va a haber diferentes mecanismos. Uno de los mecanismos que nosotros vamos a hacer es sobre la afectación o el destino de determinados recursos y al mismo tiempo distintas acciones. Haremos convocatorias públicas, invitaciones a participar a la comunidad. Pueden participar un vecino, puede participar un artista, puede participar un especialista en un tema específico. Y luego, sobre ese gran foro, sí se realizará un sorteo para que podamos trabajar con muchos de ellos. Pero va a haber diferentes acciones, ¿sí? No es que va a haber un solo mecanismo de participación. ¿Cuánto de esta tarea tiene que ver con dinero? Porque, de acuerdo a la primera información que tuvimos, se van a rever 3 ordenanzas que están vinculadas fundamentalmente al tema del financiamiento de todo lo que tiene que ver con cultura. En el caso, bueno, justamente para poder trabajar este proyecto, nosotros lo que hicimos fue presentar la modificación de lo que es la ordenanza del Instituto Cultural, más algunas ordenanzas que tienen que ver con fondos que estaban directamente afectados, pero eso no implica, al contrario, que esos fondos vayan a tener algún otro destino, sino que lo que vamos a hacer es trabajar, orientar, renovar estas posibilidades vinculadas con estos recursos. Morena, algunos grupos vinculados a la cultura han sido muy críticos a lo largo de los últimos 4 años dentro de la gestión, sobre todo vinculando con un criterio particular que dice que a nivel nacional lo que se buscaba era una destrucción de los organismos culturales. ¿Han sido convocados para rever este nuevo sistema? En este sistema, lo que hemos tomado como uno de los ejes primordiales fue la cercanía también con los vecinos. Hay un grupo de artistas, hay un grupo de referentes de la cultura que han hablado, hay muchos grupos de vecinos, pero y justamente esta demanda de esta cultura abierta, de esta idea de cercanía, de que nosotros lleguemos a los distintos lugares de la ciudad, ¿no? Pensemos que tenemos también el escenario móvil, que es una de las opciones que también nos permite generar diferentes actividades artísticas, educativas, ¿sí? No vamos solamente a lo cultural, estamos yendo a una integración, a una modificación, a una actualización en el funcionamiento, que es, pensamos, lo cultural, lo artístico, el turismo, desde una manera transversal. Tenemos que empezar a actualizarnos y a movilizar estos recursos. ¿Este nuevo proyecto implica la eliminación del Instituto Cultural? Implica la reconfiguración, ¿sí? Acá nosotros lo que estamos haciendo es una oferta en la que estamos jerarquizando el área de cultura, jerarquizando las iniciativas de educación, que son iniciativas orientadas puntualmente a lo que tiene que ver con la transformación de determinados rasgos culturales de la ciudad, o educativos, pensamos en educación en valores, educación para el desarrollo sostenible, educación para la ciudadanía. Hay una reconfiguración. Hablar de que algo deja de existir es muy diferente a lo que nosotros estamos transmitiendo y queriendo decirle a nuestros vecinos. ¿Va a haber ámbitos específicos para el desarrollo de las actividades? Va a haber ámbitos, y la palabra ámbitos es una palabra muy interesante, porque otra de las posibilidades y opciones que estamos trabajando es, primero, generar propuestas culturales, artísticas, educativas, vinculadas al turismo, al desarrollo productivo de ese sector, a través de facilitando los ámbitos de expresión. Tenemos cultura emergente, tenemos cultura digital, tenemos nuevas representaciones en cuanto a lo que es la música digital. El año pasado hicimos una capacitación sobre música digital, música muy sobre desarrollo en computadoras, y fue un grupo de jóvenes muy, muy grande, con una gran convocatoria y realmente con muchas ganas de participar. Entonces, se van a seguir abriendo los canales, se van a seguir incorporando voces sobre las nuevas y las potenciales posibilidades y opciones en esta cultura que se transforma día a día. Morena, de aprobarse en el Consejo Deliberante la no existencia de este Fondo Municipal de las Artes, ¿significa que va a ser más acotado el financiamiento para artistas que hasta aquí se venían manejando de esta manera? Al contrario, nosotros lo que estamos viendo es que justamente en esta necesidad de apertura encontramos demandas o necesidades que nos llegan, por ejemplo, por la vía del área de educación, que llegan por otros espacios, y que tienen que ver con el fin original o el fin inicial, el objetivo inicial del Fondo Municipal de las Artes. Sí tenemos que revisar, reorientar y renovar y abrirnos a las múltiples opciones y posibilidades de formación para aquellos jóvenes artistas que hoy en día requieren este empujón para iniciar en la actividad. ¿Esperan algún tipo de reacción adversa frente a lo que están planteando, y en el caso de esperarlo, tienen la posibilidad de establecer el vínculo como para evitarlo? Nosotros estamos hablando hoy en día de cultura abierta, de una ciudad participativa, de una ciudad de diálogo, vinculado con todas estas manifestaciones a las que hacemos referencia. Por lo tanto, los canales de comunicación están abiertos. De hecho, ya hay reuniones que estaban proyectadas para las próximas semanas. Pero también vamos a acercarnos ya en las próximas semanas a los barrios, como para comenzar a hablar, y también con otras áreas del municipio, comenzar a hablar en los barrios, comenzar a hablar en las sociedades de fomento, en los clubes, en las organizaciones, para que haya una confluencia entre estos espacios y estas áreas, que son la educación, la cultura, el turismo, la innovación, el desarrollo, la tecnología. Un poco siguiendo también o adscribiendo algunas modalidades nuevas que hay en la provincia, ¿no? Hay un Ministerio de Desarrollo y de Ciencia e Innovación, y dentro de ese ministerio está incorporada el área de turismo y el área de cultura. Gracias.